Cuando suena la campana para el recreo, solo quiero verte a ti. No me hagas más sufrir, hay colegiala de mi amor. Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Te quiero, linda colegiala, te amo. Linda colegiala, no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor. Te quiero, linda colegiala, te amo. Linda colegiala, no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor. We'll be right back.